Belén al aire, programa de radio comunitaria de la Junta de Acción Comunal de la Vereda de Belén y el Club Los Pumas de Ubaque presentan para la poderosa emisora Chingaza Estéreo Buenas Prácticas Democráticas. El móvil de Belén al aire se ha trasladado en esta fecha al despacho de la Alcaldía Municipal del municipio de Ubaque, con el ánimo de obtener información básica y directa del señor alcalde Carlos Baudilio Alba Rodríguez sobre temas importantísimos del municipio y de la región del oriente de Cundinamarca. Señor alcalde Baudilio Alba Rodríguez, un saludo cordial de Belén al Aire, Radio Comunitaria. Muchas gracias, doctor Eduardo. Un saludo para usted y para todos los oyentes de Belén al Aire. Señor alcalde, el problema que aflige a todo el oriente de Cundinamarca es el derrumbe que se llevó gran parte de la bancada de la carretera principal que une a Bogotá, Choachí, Ubaque y Fomeque. Tenemos entendido que usted asistió con otros mandatarios a una reunión en el despacho del ministro del Transporte. Cuéntenos directamente de su voz qué convenio, qué ofrecimientos le hizo el señor ministro al oriente de Cundinamarca y específicamente a este problema que tenemos en el transporte de Bogotá, Choachí, Ubaque, Fomeque. El día lunes nos reunimos en el Ministerio de Transporte, los tres alcaldes de Oriente, de Choachí, Fomeque y Ubaque, algunos miembros de la comunidad, algunos diputados, representantes a la Cámara y senadores de la región, donde estuvimos solicitándole respetuosamente la atención al derrumbe que tiene afectada la vía que comunica a Choachí con Bogotá. Se nos explicó que el problema se agravó y que se están haciendo las intervenciones necesarias, pero el puente que se va a colocar más o menos será en el mes de septiembre, a finales del mes de septiembre. Sin embargo, nos van a apoyar con unos recursos importantes para intervenir las vías Ubaque-Chipaque, Ubaque-Abasticos y Ubaque-Caquesa. Alcalde, algunas versiones de entidades paralelas como Ingeominas manifiestan que el sector aledaño al derrumbe está en gravísimas perspectivas ecológicas, que tiene unos agrietamientos supremamente profundos y anchos. Esto implica, según algunas versiones, que lo del puente no es una solución. ¿Usted qué le puede adelantar a los oyentes de Belén al Aire, programa de radio comunitaria de Chingaza Estéreo? Pues lo que se informó en esa reunión en la que estábamos presentes, como lo dije anteriormente, los alcaldes, algunos miembros de la comunidad y otros personajes de la provincia, era que el puente se iba a colocar más o menos en el transcurso de esta semana. Pero cuando estuvo en Geominas y estuvieron algunos geólogos mirando el sitio, se dieron cuenta que había que hacer otras intervenciones porque amenaza una caída de la roca. Entonces, por eso se va a tardar hasta el 30 de septiembre en cuando se ponga el puente, mientras se interviene este sitio. Señor alcalde, es decir, última palabra es que se instala el puente metálico tipo militar en ese trayecto que se perdió la bancada. Eso fue lo que nos informó el ministro de Transporte el día lunes y el ingeniero Napoleón Cabra, que es el director regional de Invías. Señor alcalde, pasando a otro aspecto, las vías que dan acceso a esta región, como son Chipaque, Alto de Tapias, Pueblo Viejo, Ubaque, Abasticos, Seminario, Ubaque, Caquesa, Ubaque, Fomeque, Choachí, se encuentran en unas condiciones deplorables. ¿Qué ofrecimiento le ha hecho el señor gobernador específicamente a usted que tiene que ver con las tres vías principales que dan acceso de la autopista al llano a la región del oriente de los municipios Choachí, Ubaque y Fomeque? El señor gobernador ha estado presto a atender nuestras solicitudes y por esta razón, teniendo en cuenta también pues la grave afectación de las vías por el invierno y por la transitabilidad que tenemos ahora, nos va a colaborar con unos recursos y con una maquinaria. maquinaria de Chipaque Ahuaque y maquinaria de Abasticos Ahuaque. Para la vía Caquesa Ahuaque se asignaron unos recursos que son 200 millones de pesos para intervenir algunos sitios que están en muy mal estado. Sin embargo, el Ministerio también nos va a colaborar con unos dineros para el arreglo de la vía Ahuaque-Chipaque. Señor alcalde, según el entender de muchos residentes de la región afectada, la vía que debe dársele prioridad es la de Chipaque Alto de Tapias, Pueblo Viejo, Ahuaque. Nos informa usted que hay maquinaria y lo mismo personas de las veredas altas de Ahuaque manifiestan que llegaron máquinas y que están trabajando. Esa vía requiere algunos replanteamientos, algunas alcantarillas. ¿Este trabajo incorpora esas sugerencias que ha hecho la ciudadanía para adecuar una vía decorosa y digna como alternativa a la entrada para Ahuaque, Choachí, Fomique? Una de las metas de nuestras administraciones, junto con el alcalde Camilo Pardo y el señor gobernador, es buscar los recursos necesarios para la pavimentación de la vía Ahuaque-Chipaque. Ya hicimos los proyectos y estamos ante el Fondo Nacional de Regalías buscando los recursos necesarios para esta pavimentación, que es una necesidad que tenemos no solo los ahuaquenses, sino también los amigos de Choachí, Fomeque y pues todos los que quieran venir a visitar nuestro querido municipio. Señor alcalde, en cuanto a billete, ¿usted nos podría cuantificar cuánto es la ayuda que el departamento de Cundinamarca va a ofrecer a estas tres vías, si usted nos puede dar ese adelanto? Pues en la reunión que tuvimos el lunes se manifestó que para la vía Ahuaque-Chipaque se van a invertir más o menos 1,000 millones de pesos para adecuar lo que ya tenemos. Para la vía Caquesahuaque, el señor gobernador está pues haciendo las reclamaciones ante la aseguradora correspondiente porque la vía de Ahuaque a Caquesa está en muy mal estado y ese pavimento que se utilizó pues no ha funcionado. Entonces a esa vía no se le va a invertir, no se le van a invertir muchos dineros. Sin embargo, los dineros que se dieron para Ahuaque son para hacer unas obras de estabilización para utilizarlos en esta vía. Y en la vía Ahuaque-Abasticos únicamente se va a atender casi toda la vía, pero es que tenemos cuatro sitios críticos donde se tienen que hacer unos muros de contención o unos gaviones y unas alcantarillas, pero también se va a conformar esta vía. Señor alcalde, efectivamente se ve que hay gestión, efectivamente hay maquinaria trabajando, pero tenemos conocimiento de que viene una máquina adquirida por el municipio con el apoyo de la gobernación. Explíquele usted a todos los oyentes de Belén al Aire, Radio Comunitaria, programa señal exclusiva para Chingaza Estéreo, ¿cuáles son las características de este equipo? ¿Y cómo podría beneficiar las obras de adecuación de vías secundarias y terciarias que se encuentran igualmente en situación muy complicada? Pues desafortunadamente las vías de nuestro municipio están en mal estado y en regular estado, pues no solo por la ola invernal, sino también por la falta de maquinaria. Nosotros hicimos una solicitud al señor gobernador de una motoniveladora nueva y él nos cofinancia unos dineros. Esa máquina cuesta aproximadamente 460 millones y el municipio tuvo que aportar 140 millones. Esa máquina más o menos será entregada por el señor gobernador en el mes de septiembre. Coméntenos, señor alcalde, la situación de recuperación del parque automotor que venía funcionando y trabajando. ¿En qué estado se encuentra? ¿Qué posibilidades hay de que pueda usted ofrecerlo a la ciudadanía en cuanto al programa de recuperación de vías terciarias? Pues desafortunadamente la maquinaria no la encontramos en buen estado, tuvimos que hacerla reparar. Ya hemos invertido unos recursos importantes, casi 50 millones en la recuperación pues de esta maquinaria tan importante para nuestro municipio. Arreglamos la motoniveladora, está funcionando, arreglamos la boqueta blanca, arreglamos la retroexcavadora, pero en días pasados se dañó la bomba de inyección. Entonces estamos esperando conseguir unos recursos para poderla poner en funcionamiento, porque tenemos muchas necesidades en las vías. Señor alcalde, pasando a otro tema, observamos en este miércoles reciente pasado que usted reunió a todas las juntas de acción comunal, tanto del área urbana como del sector rural de Ubaque, para rendir cuentas. Adelántele usted a los oyentes de Belén al Aire Radio Comunitaria, ¿cuál fue el objeto de esta rendición de cuentas de sus 6 primeros meses de gobierno frente al municipio de Ubaque? Pues nosotros queríamos informar a las juntas de acción comunal, quienes son las voceras de todas las comunidades, lo que hemos venido haciendo y lo que estamos haciendo. La idea era brindarles una información respecto a todo lo que se ha hecho en estos 6 meses de gobierno, y para eso los invitamos también, para que tomaran juramento de los respectivos cargos. En cuanto a planes de obras ejecutadas, usted adelantó algo. Cuéntele a los oyentes de Belén al Aire, Radio Comunitaria y Chingaza Estéreo, que están a la expectativa de este informe, de una manera sucinta y rápida, ¿cuáles han sido los logros más destacados en estos 6 meses iniciales de su gobierno? Pues hemos tenido que hacer unas cintas en concreto, hemos tenido que hacer algunas alcantarillas, hemos tenido que conformar algunas vías, hacer algunos gaviones, pero sobre todo nos hemos gastado mucho tiempo en la elaboración del plan de desarrollo, que es la carta de navegación para estos 4 años, y estamos elaborando todos los proyectos para cubrir las necesidades que tenemos en nuestro municipio. Señor alcalde, le escuchábamos en su charla con las juntas de acción comunal que se requiere voluntad y trabajo de estos entes cívicos. Cuenten ustedes cuál es el planteamiento que le ha dado para que todos los ciudadanos de Ubaque sean partícipes de las obras de recoger aguas, de hacer cunetas, de limpiar caminos y otra serie de expectativas que usted estaba informando a todos los miembros de las juntas de acción comunal de Ubaque, y que fue bien recibido este llamado que usted realizó. Pues el objeto de la reunión también era invitar a todas las juntas a que construyamos nuestro municipio, a que trabajemos todos por este nuestro querido municipio. Les comenté también que hemos conseguido 400 millones que van a ser cancelados a 400 personas para que nos colaboren con la tala, con la apertura de cunetas y de zanjas en las diferentes veredas del municipio. Sin embargo, esta administración también ya expide un decreto donde se obliga a los propietarios para que mantengamos las zanjas y las talas de nuestros predios colindantes con las vías en muy buen estado. Bueno, estos llamados fueron de muy buena receptividad y hubo un aplauso general y unánime ante el pedido del señor alcalde de que todos pongamos el hombro, porque la suerte de Ubaque es la suerte de todo un municipio y es el fundamento para las nuevas generaciones. Señor alcalde, se habló algo también de la cartera del municipio. Usted ordenó una explicación muy clara, muy sucinta, de que algunos de los residentes de Ubaque, propietarios de predios, tienen alguna mora en cuanto al pago de su tributación, de su impuesto predial. Dígale usted a los oyentes cuál es el requerimiento específico y cuál es el destino que tienen estos recursos para apoyar el impulso de las diferentes actividades que usted se ha propuesto en ese plan de desarrollo tan concertado, tan social, que logró usted sacar adelante para beneficio del municipio de Ubaque. Pues la verdad es que el municipio de Ubaque tiene una cartera aproximada de 1.000 millones de pesos que se adeudan por concepto de impuestos. La Contraloría, la Procuraduría y los demás entes de control nos han solicitado a los alcaldes que hagamos efectivos esos cobros, porque estaríamos incurriendo en un detrimento patrimonial. Por esa razón, esta administración ha contratado un abogado para que se encargue de hacer los cobros de aquellos impuestos que se encuentran en mora. Bueno, esto quiere decir que nosotros reiteramos ese llamado para que colaboremos con el pago de los impuestos. Ya las entidades de control de este país han puesto el ojo en Ubaque, porque la cartera es bastante significativa y se requiere que todos los ciudadanos, como es una obligación, como es un derecho, paguemos nuestros impuestos. Señor alcalde, cuéntenos, en estos 6 meses de gobierno que lleva, ¿cuál ha sido su mayor satisfacción y cuál ha sido su mayor amargura? Bueno, pues yo creo que la mayor satisfacción es poder compartir con toda la comunidad, hablar sobre lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer, que la gente esté de acuerdo en este gobierno participativo e incluyente en lo que queremos hacer. Aquí se han tomado unas decisiones, pero se han tomado unas decisiones con la comunidad y eso es muy satisfactorio para nosotros. Y amargura no, pues hasta ahora ninguna y Dios quiera que no llegue ese momento. De pronto nos referíamos en amargura a que usted tenía en mente iniciar una obra gigantesca como lo es el Colegio Instituto Técnico de Oriente, nuevas instalaciones, y que ha tenido que posponer por cuestiones de poco presupuesto esta obra que es una necesidad sentida, una necesidad que claman todos los miles de estudiantes que están visitando y atendiendo su labor académica en unas infraestructuras poco cómodas, no decorosas y digamos que atentan contra la dignidad de un estudiante. Usted se ha manifestado en que tiene algunos inconvenientes por escasos recursos asignados a este proyecto. Explíquele usted a todos los oyentes de Belén al Aire Radio Comunitaria, de Chingaza Estéreo, cuáles son los inconvenientes que afronta el inicio de la construcción de ese colegio que clama todo el municipio de Ubaque. Es cierto que el colegio es nuevo, es una necesidad, pero desafortunadamente no contamos con los recursos necesarios en ese momento para hacerlo realidad. Aquí se había especulado mucho y se habían dicho unas cosas que no son ciertas. Lo que sí es cierto es que únicamente habían 1,000 millones de pesos para empezar esta obra. Es una obra de 10,000 millones, pero si nosotros empezamos a construir algo de 10,000 millones con 1,000 millones, pues la verdad es que no se va a ver. Pero estamos haciendo todas las gestiones necesarias para conseguir más recursos y por lo menos construir la primera y segunda etapa de este colegio, que solucionaría en gran parte el problema que tenemos aquí con la infraestructura educativa. Sobre esa posibilidad de complementar la inversión para que usted tenga al menos unos 10,000 millones de pesos, ¿qué gestión se ha adelantado con la entidad pertinente que es el Ministerio de Educación? Nos reunimos los alcaldes de Oriente con los delegados del Ministerio de Educación hace aproximadamente 2 meses y allí planteamos todas nuestras inquietudes. El proyecto del colegio nuevo de Ubaque ya se encuentra pues en estudio y esperamos que le asignen unos recursos importantes para llevar a feliz término este proyecto que sería muy bueno para nuestro municipio. Quiera la Virgencita de Belén que estas iniciativas del señor alcalde tengan buena receptividad y le queremos decir, señor alcalde, que dialogando con miembros de la Junta de Acción Comunal quedaron supremamente satisfechos con el informe de sus actividades, al igual que el informe de los principales colaboradores. Señor alcalde, para cerrar esta emisión, transmisión exclusiva por Chingaza Estéreo del programa de Radio Comunitaria Belén al Aire, háganle un llamado a su gente, dígale qué aspira de ellos y qué podemos aspirar nosotros de su gobierno en este 7º mes en adelante. Yo hoy le manifesté a los presidentes de la Junta de Acción Comunal mi compromiso, ratifiqué mi compromiso con este nuestro querido pueblo para trabajar por él, para trabajar por todas las necesidades que son varias. Yo les decía que ya las campañas políticas se acabaron, ya tenemos que empezar a trabajar todos unidos por nuestro pueblo. Esta es una administración incluyente y muy participativa, como se habrán podido dar cuenta con la concertación en las diferentes mesas de trabajo del plan de desarrollo. Yo los invito nuevamente a todos a que trabajemos por Ubaque, a que nos unamos y apoyen esta administración. Aquí va a estar siempre su amigo Carlos Bordillo Alba con las puertas abiertas en esta alcaldía y con mucho gusto les va a colaborar en lo que más se pueda. Belén al Aire, Radio Comunitaria, en señal exclusiva, directa desde la vereda de Belén, del municipio de Ubaque, presentó por la emisora Chingaza Estéreo Buenas Prácticas Democráticas.